Esta foto es de una abuela, mi abuela, la materna, y sus hijas y las nietas, porque yo estoy aquí también. Entonces, eran pobres, la familia era pobre. Mi abuela tenía un mesón en Lugán. A la entrada hay dos casas a la izquierda, según entras en Lugán, y luego detrás, o sea, a la siguiente de la segunda casa, hay un montón de tierra. Esa era la casa de mi abuela, que la llamaban el mesón, porque mi abuela andaba al extraperlo. Vendía queso, vendía escabeche. Y toda la gente iba allí a comer, y eso, los guardias y los que andaban transeúntes, todos iban a comer a casa de la tía Melania, porque la señora Melania lo daba todo. Era muy generosa. Aquí en este pueblo la adoraban, porque venía ahí donde vive Rosa Mari, esa casa que hay de esquina, de rincón, de Adelina. Ahí venía y dormía ahí. Compraba las habas y hacía, o sea, lo compraba y lo dejaba ahí. Y dormía ahí. Y a las 2 o las 3 de la mañana marchaba por este camino, que antes no estaba así, que estaba todo cerrado. Y había, antes había muchos más lobos y de todo. Iba por aquí todo, hasta Boñar, guardada por detrás de los pueblos para que no la vieran los guardias, porque si la veían la calcaban, la multaban. Y mi madre hizo lo mismo, venía desde Vega del Condado, dormía aquí en esa casa, y luego a esa misma hora cogía y marchaba a Boñar a venderlo. Y a mi madre un día la pillaron los guardias, porque verás, los guardias, había un cuartel en Vegas del Condado y otro en Ambas Aguas. Y entonces el de Ambas Aguas se llamaba Jeromón, el jefe. Y claro, como comía tanto allí en casa de mi abuela, un día fue por la tarde, ya oscurecido, y la dice: señora Melania, dice, ¿no tendrá ninguna saquilada que subir de Ambas Aguas para casa? Dice, mientras cenamos nosotros, pues así vaya usted a por ella, así no nos compromete. Pues no creo yo que mientras tú cenas, una mujer con un carro y un caballo venga desde Lugán, Ambas Aguas, cargue y luego vuelva otra vez a Lugán mientras yo ceno o tú cenas. Pues cuando terminaba de cenar, bajaban andando, porque los guardias antes andaban andando todos. Y luego, cuando la pillaba, a donde se fuera, a mitad de carretera, a mitad de camino o al salir eso, y encima la multaba. Mira, este es el día de la fiesta. Mi abuela ahora vive allí contra el monte. O sea, mi abuela, cuando se quemó la casa, la dejaron, que era una cuadra, para vivir en el pueblo hasta que hiciera casa. Y entonces el pueblo la dijo: puede hacerlo usted ahí junto a ese camino, que eso es del pueblo, y no la vamos a cobrar nada. E hicieron la casa a mano todos. Llevaban las piedras desde el río a la cuesta. Y esto, ya te digo, esto es el día de la fiesta, porque además mira que estamos de elegancia, ¿eh? Como antiguamente. Mira, esta es mi madre.